música. Le zumbaba en la cabeza, le gritaba en el alma. Amaba la música de esa ciudad, no solo tango y rock and roll, bombos y bocinas, trenes y estribillos, marchas y mendigos, el silencio de los vivos y el berrinche de los muertos. Recordaba los días sin música. Había llegado a Buenos Aires con un oficio, un fajo de billetes y un nombre. Se pagó una pensión barata mientras exploraba el ambiente. Al principio se había sentido perdido. Estaba al borde de la desesperación contando las últimas monedas cuando empezó a oír la música. La ciudad. La ciudad le hablaba. Era pura magia y solo era cuestión de escuchar. Cuando aprendió a escuchar, la ciudad empezó a tratarlo bien. Tuvo un par de buenos golpes, billeteras con fajos de dólares. Y la ciudad le siguió sonriendo. La música continuaba y él adivinaba quiénes llevaban plata en el bolsillo y quiénes no. Dejó la pensión para alquilar un departamento modesto. La música le había ayudado a afinar su arte. Sabía arrebatar, birlar, hurgar, extraer, cortar y correr. Algunos preferían el tren, el subte, el colectivo, los bancos. Él era experto en todos los rubros. Era metódico y respetuoso. Lo importante era seguir la música. Cuando descansaba en el departamento de Lugano, mirando el barrio por la ventana, sentía esa música en los nervios. Era una música de bronca y muerte, una música compuesta por mil sonidos que todos oían, pero nadie escuchaba. El gorgoteo de las alcantarillas tapadas en días de lluvia, el pedorreo de los colectivos, el tintineo de las monedas en las latas de los mendigos, el canto ronco de los vendedores que ofrecían baratijas en los trenes, los murmullos de los tórtolos en las plazas, el chirrido de óxido en las cañerías. Odiaba la ciudad, pero amaba su música. Una cosa no iba sin la otra. Si hubiera querido la ciudad, habría sido como esos viejos aficionados al tango que evocaban una reina del plata de Ulises y una corriente paradisíaca. Al odiarla, había comprendido sus exigencias y había sabido escucharla. La música lo había protegido. La música era sangre en las venas y nunca se coagulaba. Música en las venas, Carlos Gardini.